Gracias, gracias, Señor. Vamos a pasar a nuestro tiempo de oración corporal. Quiero invitar a mi hermano Karel que pase con nosotros esta mañana. Quiero invitar a Don Chino que suba por favor un minuto con nosotros. Hermano Jesús, para representar a la iglesia también. Esta oración corporal, mis amados, tiene tres motivos. Así que el hermano Karel anunciará estos motivos. Oramos juntos, sabiendo que como la escritura dice, la oración de fe tiene mucho poder. Y cuando oramos juntos, esa es la diferencia. Buenos días, mis hermanos. Con orarle a nuestro Dios, con poner todos nuestros planes a nuestro Dios, ojalá nuestros planes sean sus planes. Estamos pues denotando obviamente sumisión y dependencia de nuestro Señor. El Señor nos ha dado libertad de planear cosas, ¿no? Sin embargo, deben ser puestas en su voluntad. Hoy tenemos tres puntos para orar, mis hermanos. Básicamente tenemos nuestra asamblea ordinaria el próximo domingo, en abril 3, y oramos al Señor porque en esta asamblea, bueno, su nombre sea glorificado y estemos dentro de su propósito. También damos gracias por que a los hermanos que están ingresando oficialmente a la membresía de nuestra iglesia en ese momento. Hay un tercero, pastor, no me acuerdo. Perdón, perdón, hermano. Sí, pastor. Claro. Los ministerios de nuestra iglesia. Perdón, hermano. Oremos. Amante Padre, Señor, como iglesia, Señor, con nuestros corazones, Señor, humillados ante ti, Padre, y en voluntad sometiéndonos, Señor, a ti, Padre. Padre, nosotros hacemos planes, Señor. Te agradecemos, Señor, Padre, humildemente, en que tú nos tengas envuelto, Señor, en tus cosas, en tus negocios, que nos hayas puesto, Señor, inmerecidamente, Señor, como administradores, Señor. Padre, dice tu palabra que los ángeles ven estas cosas y se maravillan, Señor, de que tú hayas puesto a nosotros como administradores, Señor, de tu evangelio, de tu buena nueva, Señor, para la humanidad y sus cosas, Señor. Y queremos, Padre Santo, traer ante ti, Señor, estos planes. Esta iglesia local, Señor, tiene su asamblea ordinaria, Señor, el próximo domingo, y queremos, Padre Santo, de que tú seas quien guíe, Señor, por medio, Padre, de el corazón de los líderes, Señor, que están involucrados, Señor, y de tu iglesia, Señor, de que nos unamos, Señor, y pongamos ante ti, Señor, los negocios y los planes de tu reino, Señor. Queremos, Señor, que tú, oh Padre Santo, seas glorificado y no que sea plan netamente de hombres y movido por pasiones humanas, Señor. Padre, también te oramos, Señor, por el ingreso oficial de hermanos, Señor. Padre, tu brazo no se ha acortado para salvar. Sigue salvando, Señor. Sigues uniendo, Señor, almas, Señor, a tu iglesia, Señor, a tu santa iglesia universal, Señor. Y te agradecemos, Señor, por esto, Señor, porque seguimos viendo tu obra, Señor, constante, Señor, hasta que se culmine, Señor, y el Señor, tu Hijo, nuestro Señor, venga por nosotros, Señor, y establezca, Señor, su reino, Señor, y podamos gozar de él por la eternidad, Señor, y de ti. Padre, te oramos, Señor, por estos hermanos, porque ellos sean aquí, Señor, acogidos, Señor, en amor, Señor, porque estos hermanos se sientan, Padre Santo, cuidados, se sientan amados, Señor, y puedan, Señor, crecer en su vida espiritual, en el conocimiento de tu persona y en la interrelación con otros hermanos, con tu iglesia, Señor. Nos necesitamos unos con otros, Señor. Padre, también te ponemos, Señor, los ministerios de nuestra iglesia, Señor. Aquellos que tenemos, Señor, y aquellos que han de surgir, Señor. Te rogamos, Padre, de que tú mandes obreros a tu mies, Señor. Te rogamos, Padre, de que tú pongas en el corazón también de los hermanos aquí, Señor, el servirte con los dones y talentos que tú nos das, Señor. Deben ser puestos a tus pies, Señor, en servicio, Señor, inclusive en sacrificio nuestro, Señor. Es un honor y un privilegio, Señor, el servirte, Señor. Y aunque no lo merezcamos, Señor, tú inclusive darás galardones, Señor, en la eternidad por esto, Señor. Pero queremos, Padre Santo, que los que están, Señor, tú nos ayudes, Señor, a que funcionen, Señor, y que tú también traigas los que hicieran falta para la edificación de este cuerpo local, Señor. Padre, bendito sea tu nombre, Señor. Que sea, Señor, nuestra alabanza de hoy, Señor, agradable ante ti, Señor. No en nosotros, sino en Cristo, Señor. Y que la exposición de tu palabra, Señor, sabemos que no cae vacía, Señor. Que caiga en corazones fértiles y la pongamos por obra, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy bien, niños, a su clase, que el Señor les ayude por allá, y a los profesores también, que le des paciencia para lidiar con estos jovencillos. Doña Ana va a su clase también, muy bien. Bueno, es así, la edad es solo un número, mis hermanos. Muy bien, bienvenidos. Esta es la dinámica que vamos a continuar durante todo el año para que tengamos una idea clara. Mientras los grupos están andando y hemos ya concluido nuestro grupo de invierno, justamente esta semana pasada tuvimos el honor de cerrar nuestras reuniones. Ahora, en 2 semanas, comienza nuestro grupo de primavera. Yo creo que va a ser maravilloso y quiero animar a cada persona que está presente a tratar de involucrarse en un grupo pequeño. Durante la semana, durante diferentes días de la semana, en diferentes lugares nos reunimos, aunque hay algunos que todavía obran virtualmente, pero casi todos ya nos reunimos en un 90% en lugares específicos. Y allí les digo, hermanos, es encantador volver a reunirnos, estudiar la palabra, orar unos por otro, darnos soporte espiritual. Así que en las 2 semanas que vamos a transicionar entre ciclo y ciclo, vamos a tomar 2 domingos para tratar un tema un poco más corto. Luego de estas 2 exposiciones, sin contar el día de la asamblea, vamos a ir al libro de Gálatas. Mientras tanto, les ruego que abran sus Biblias hoy en Lucas el capítulo 18. Como pueden ver a mis espaldas, detrás de mí, hay una frase muy importante para nosotros y que debe estar como la marca de nuestras vidas: nunca te rindas. No sé si lo dije con ánimo, pero es nunca te rindas. Es decir, nunca te rindas. Es obvio, amados, que nosotros como iglesia sabemos lo que significa seguir hacia adelante. Todos sabemos que hay un adversario, que el adversario, que significa diablo, la palabra diablo significa adversario, va a hacer todo lo que está a su alcance y más para impedir tu avance. No tengas duda de eso, Él nunca nos ha ayudado en nada, y de hecho la escritura dice, Él solo vino para matar y destruir. Si Él puede dividir a tu familia, lo va a hacer. Si Él puede quitarte ánimos, lo va a hacer. Si Él puede atormentarte con malos pensamientos, lo va a hacer. Él es nuestro adversario. Pero hay una cosa que se contrapone a esa realidad, y es una realidad más poderosa, que al mismo tiempo Cristo dijo: nunca te dejaré, nunca te desampararé, aún en los momentos más difíciles de nuestra vida. Cuando es mi pan, mis lágrimas, de día y de noche, Él está con nosotros. Él está con nosotros. Así que nunca te rindas. Porque acuérdate que es importante salir en la carrera. Pero la persistencia, día tras día, un paso tras otro, una meta tras otra, es lo que te va a llevar al final. Y hermanos, especialmente en los Estados Unidos, todos nosotros sabemos que nuestras vidas se llenan de muchas actividades diversas, sin sumarle lo del trabajo, que en algunos casos nosotros que venimos buscando una mejor vida, agarramos todo lo que nos viene a la mano porque de eso se trata, ¿no? De sobrevivir, de echar hacia adelante. Y muchas veces el plato se llena de tantas actividades y responsabilidades que nos queda muy poco tiempo para servir al Señor. De todas maneras, nunca te rindas, especialmente en lo que se refiere a este aspecto de hoy, la oración. La oración. Así que la pregunta que muchas veces yo escucho de algunos hermanos cuando se me acercan es: hermano, ¿debería yo seguir orando por este asunto? ¿Cuándo debo parar? Porque hace tiempo que estoy tratando, estoy buscando a Dios en este específico tema y de verdad no puedo decir que veo con claridad el final del camino, así que ¿debo parar en este momento? Bueno, para esto el Señor nos dio una parábola bien interesante en Lucas 18 y quiero que leas conmigo el pasaje, empezando en el versículo 1. Dice la Escritura: también les refirió una parábola sobre, y quiero que entiendas lo que dice el texto, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Escuchaste eso? Ojo, no dice sobre el lujo, dice sobre la necesidad, ¿ok? Diciendo esto, y esa es la parábola: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombres. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, en su corazón: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. ¿Qué les parece? ¿Ah? Qué interesante, ¿no? Y le dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios, qué pregunta tan hermosa, y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Así que esa es la pregunta. Algunos de ustedes probablemente han estado orando mucho tiempo, tal vez algunos por una pareja matrimonial, otros por un bebé, algunos por una situación interna que deben curar, tal vez algún cambio de carrera, algún cambio de domicilio, etc. Ahora, esta historia que se nos cuenta nos muestra a un hombre que él mismo declara era duro de corazón, porque no tenía temor al hombre, no le importaba lo que realmente estuviera pasando, no respetaba a hombre. Y según el texto nos dice, él mismo declara que no le importaba hacer lo que quisiera, porque él tenía una posibilidad de poder, una posición de poder en sus manos. La viuda es una mujer frágil, es una mujer que carece de poder. Acuérdate, en Israel, que es un país que es prominentemente ganadero y agricultor, no tener la mano de obra fuerte con ellos pone en una situación muy vulnerable a esta mujer. Al ser viuda, no tenía quien la defendiera, no tenía quien la representara. Es decir, ella carecía en el sentido más básico de alguna posibilidad de poder. No solamente era viuda, era pobre. No tenía niveles de influencia. Pero la historia nos dice que ella se la agenció para consistentemente e insistentemente clamar que se le hiciera justicia. Es decir, ¿cuál era el poder que ella tuvo? ¿Cuál fue la técnica que ella usó? ¿Qué fue lo que logró que este hombre, que no tiene mucha misericordia, que este hombre que se considera a sí mismo como un hombre duro, finalmente tuvo que abrir la puerta para hacer lo que ella les estaba demandando? Obviamente, estuvo en la puerta de su casa tocando incesantemente y diciéndole: hazme justicia. Así que todas las mañanas, todas las tardes y todas las noches, cada vez que el juez salía a trabajar y cada vez que llegaba del trabajo, allí estaba la viuda frente a su puerta, tocándole la puerta y diciéndole a la cara y mirándole a los ojos: hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Ayúdame. Y el texto nos muestra que finalmente la insistencia de esta pobre, esta desvalida mujer, tuvo tanto poder que finalmente lo agotó literalmente, al punto que él dijo: ya, ya, ya, me rindo. Ya está bien. La persistencia de esta mujer ante el juez cede y responde su petición. Recuerda, esto es una parábola, esto es una comparación. Ahora, en la Biblia hay dos tipos de parábolas. Hay parábolas que son de contraste y hay parábolas en la que se compara una cosa con otra. El reino de los cielos es semejante a un campo que es sembrado, etcétera, etcétera. Ahora, debo aclarar que en esta parábola específica hay un contraste. El juez no representa a Dios, porque acuérdate, el juez es un hombre malo y duro. Así que el contraste en el pasaje lo que busca es destacar, a diferencia de la dureza y de la sinrazón de este juez, a un Dios que escucha y responde nuestras oraciones. Hay una diferencia. Y hermano, escucha bien esta mañana. Hay dos alternativas solamente en nuestras vidas en lo que se refiere a la oración, y son orar o rendirse. No hay otra más, no hay otra más. Es decir, o miras hacia arriba buscando a Dios y buscando que Dios obre en tu favor, o simplemente te rindes. Así que si estás desanimado hoy porque estás orando y definitivamente dijiste: no voy a seguir más, escucha ahora lo que este pasaje nos está enseñando. La Biblia dice que Dios quiere responder a nuestras oraciones. De hecho, la Biblia dice que debemos orar constantemente sin desmayar. La Biblia nos muestra a un Dios cuyos oídos están abiertos. Y nos hace la comparación, no como los ídolos que son sordos y mudos y no se pueden oír. Jehová está en el cielo y todo lo que quiere ha hecho. Es decir, a diferencia de los ídolos, tenemos un Dios que no solo nos dice: clama a mí y te responderé, pero que tiene el poder para responder mucho más incluso de cuanto pedimos o entendemos. Así que hay una razón entonces por la que un creyente debe continuamente orar sin desmayar, nunca rendirse. ¿Por qué entonces muchas veces la Biblia nos muestra que hay creyentes, y de hecho nosotros pasamos por esa experiencia, orando por largo tiempo y todavía no hemos visto la salida? Bueno, hay una razón para eso. Bueno, en realidad hay cuatro razones. Así que si tú preguntas, ¿debo seguir orando? ¿Debo seguir orando? ¿Debo seguir aunque no vea la respuesta? Esta es la primera razón. Sí. ¿Por qué? Porque la primera cosa que sucede es que la oración persistente me ayuda a concentrarme en Dios. ¿Cuál es el problema con nosotros? Que nosotros vamos a Dios como si fuéramos niños, no en el buen sentido de la palabra, sino es decir, con una simpleza terrible, y estamos más enfocados en lo que queremos, como el niño que quiere el dulce, el niño que quiere el juguete, y está pidiéndole al papá que se lo dé o que le compre tal cosa, y muchas veces no estamos bien enfocados en lo que realmente necesitamos. Ahora, ¿cuál debe ser nuestro primer foco? Bueno, la oración persistente me ayuda a concentrarme en Dios. En el Salmo 105 y el verso 4, dice el texto: acude al Señor en busca de ayuda y adóralo continuamente. Cuando yo oro una vez sobre una petición, no es para recordarle a Dios. Es para recordar cuál es mi fuente. Escucha. La razón por la cual nosotros, cuando vamos al Padre a orar y decirle lo que necesitamos, el foco de atención no está en lo que yo necesito solamente, está en recordar cuál es mi fuente, de dónde viene mi bendición. Porque hay un problema con nosotros. Y es que tenemos una memoria terriblemente mala para recordar las bendiciones de Dios. ¿O no? Bueno, el salmista dice en un salmo que nosotros todo el tiempo en la acción de gracias, el día de acción de gracias, repetimos constantemente cuando decimos: no olvides. ¿Por qué? No olvides ninguna de sus bendiciones, no olvides ninguno de sus beneficios. ¿O no recuerdas a Israel apenas habiendo salido, entrando al Monte Santo, y por 40 días que se detuvo Moisés allá en el monte y que no sabían lo que había pasado, se hicieron un becerro de oro para adorarlo y le dijeron al becerro de oro: tú eres Jehová, tú nos sacaste de la tierra de Egipto. Pero no fue Dios quien lo sacó con mano fuerte. No vieron ellos a Dios obrando en 10 grandes ocasiones, trayendo las plagas que finalmente golpearon al faraón y que finalmente lo condujeron al juicio, al cual finalmente cayó. Pero ¿cuál es el problema con nuestras mentes? Que nuestras mentes están tan inclinadas al mal, están tan permeadas por el pecado remanente, que constantemente olvidamos que cuando yo clamo a Dios y Dios me da, mi alegría no solamente es saber que recibí la petición, es ver que el que es la fuente de mi petición es fiel. Es para recordarme. ¿Quién es mi fuente? Porque ¿sabe lo que Dios quiere? Dios quiere que lo veamos a Él como nuestra fuente, no a la suerte. Y a veces el lenguaje no traiciona. Cuando nos ven montado en un carro nuevo y nos preguntan: hermano mío, ¿y esta nave? Ah, que tuve suerte. Dime dónde venden suerte, porque de verdad yo necesito un carro nuevo. O sea, para buscar. ¿Pero suerte? ¿Es que acaso la fortuna es nuestra madre? ¿O es que acaso nosotros somos seguidores de aquel que dice mucho, mucho, mucho amor? No, absolutamente no. Nosotros no servimos a la suerte, no dependemos de la suerte, dependemos de un Dios que tiene un propósito claro, que tiene un plan que es exacto, tan exacto que ha señalado el día de tu entrada a este mundo y el día de tu salida, y no va a fallar. Cada cosa que recibimos viene de su mano, cada cosa. Y a veces no lo entendemos porque creemos que tiene que ser cada cosa que a mí me gusta. No, es cada cosa que a ti te conviene. No para el bien de tu carne, para el bien de tu alma. Para el bien de tu alma. Y esto, este clamor constante, me recuerda quién es mi fuente. Así que cuando oramos una vez y otra vez, la oración persistente no obra como un chantaje en el que finalmente Dios se cansa y dice, ok, ahí está lo que quieres. Ya, ahí está, toma. Lo que tú me pedías por 10 años, ahí está, ya, para salir de ti. No, no, no. Hay una diferencia entre el juez injusto y el Dios todopoderoso. ¿Ok? Así que tienes que recordar esto. A nosotros nos gusta mirar a todos los demás para poder resolver nuestros problemas. Es decir, nosotros somos tan volubles en ese asunto que siempre debemos recordar que nuestra primera opción no es mirar así, horizontalmente. Nuestra primera opción debe ser siempre mirar así, verticalmente. Así que nosotros constantemente estamos pensando, cuando viene un problema a nuestras vidas, ¿el gobierno podrá ayudarme? ¿Nuestras esposas piensan, mi marido podrá ayudarme? ¿O nuestras familias podrán ayudarme? ¿Nuestros amigos podrán ayudarme? ¿Acaso los consejeros tendrán la salida? Pero Dios dice, quiero que me mires a mí. Quiero que pongas tus ojos en mí. Y la oración persistente nos centra en Dios. Mateo 6:32, en el contexto de la oración del Padre Nuestro, nuestro modelo, Él dice, vuestro Padre Celestial ya sabe perfectamente que necesitáis estas cosas y os dará si le dais el primer lugar en vuestra vida como Él requiere. ¿Te das cuenta? Antes incluso de que yo lo pida, dice el salmista, antes de que la palabra esté en mi boca, ya tú la conoces. ¿Qué te parece? Dios no es sorprendido por nada. No creas que cuando tú haces tus oraciones, Dios dice, wow, qué oración. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es esta mujer? Mira, mira cómo habla. No, Dios sabe todo lo que le dices. Antes de decirlo, ya Él lo sabe. Dios no puede ser absolutamente sorprendido por nada. Entonces, debes de entender que cuando tú estás peleando en oración constantemente, la razón principal, la primera razón es para que entiendas que Dios quiere que te concentres en Él antes que te concentres en lo que quieres. En Él, más que nada. Israel constantemente hacía eso. Para probar a Dios. Ya no cansamos de este pan tan liviano. En el desierto. Le están dando pan todos los días. Es más, milagrosamente el pan cae del cielo. Y lo recogen cada día. Y le dicen, en el último día, para que haya reposo, vamos a tener una porción extra que pueden recoger para guardar y usar mientras están descansando. Pero la Biblia dice que había unos que eran muy sabios. Entre comillas, no, de esta sabiduría humana que la Biblia llama que es animal, que es diabólica, ¿no? Esta sabiduría que la gente piensa que se la saben todas, ¿no? Y habían algunos que creían que se la sabían todas y en el día no acordado tomaron más de la cantidad que necesitaban. La escritura dice que el Dios que no puede ser burlado, cuando ellos fueron a buscar el exceso de lo que habían tomado, se les había dañado. Se había agusanado. Ellos dijeron, Dios no me vio. Yo lo cogí, él no estaba ahí. Yo miré para arriba y no había nadie. Y ellos dijeron, yo voy a coger más. Nadie sabe, a lo mejor mañana no cae. ¿Te das cuenta cómo somos? Porque siempre estamos enfocados en nuestras necesidades. Pero Dios quiere que te enfoques en Él. Porque si te enfocas en Él, no tendrás temor de orar el pan nuestro de cada día, aunque no lo tengo completo hoy y estoy pensando lo que tengo no da para mañana, confía en aquel que dijo, mi mano no se ha acortado para bendecir tu vida. Así que si Él dijo que te lo daría, te aseguro que mejor se caen las estrellas del cielo, pero Él no faltará a su palabra. Él pondrá el pan en tu mesa. No lo que tú quieres, a lo mejor lo que tú quieres filete. Sí, porque es como nosotros pensamos. Ay, Dios no me ha suplido nada. Abre la alacena a ver qué tú tienes. Abre tus graneros a ver. Sí, pero que nada de lo que está ahí me gusta. Entonces ten cuidado. Porque eso sería murmurar contra Dios. Porque Dios no se ha quedado sin testimonio. Dios nunca ha fallado. ¿Te fallará a ti? ¿Te faltará a ti? Absolutamente no. ¿Cuál es la otra razón por la que nosotros debemos persistentemente orar como lo hizo la viuda? Porque la oración persistente aclara mi petición. La define mi petición. La hace específica. Le quita los elementos que la adornan y hacen que la petición sea clara, no vaga, no indefinida, no carente de propósito. En otras palabras, una respuesta que se retrasa de parte de Dios me permite a mí aclarar exactamente lo que yo necesito. En la mayoría de nuestros corazones, nuestras oraciones francamente son muy generales, muy generales. Constantemente en los grupos le digo a los hermanos que cuando pidan por salud, no pidan por la salud del mundo entero. Porque entiendo, queremos que todo el mundo esté sano, pero queremos que me digas algo que sea relativo contigo. Que el Señor me mantenga saludable. Está bien, pero ¿hay algo más específico? Bueno, a mí me duele la rodilla. Ah, bueno, ahí está, ya tenemos algo específico. ¿Pero cuál rodilla? Más específico, la derecha y la izquierda. Ah, bueno, entonces ya sí podemos orar por lado al mismo tiempo. Pero a veces nuestras oraciones son como que en una nebulosa dando vuelta y uno a veces está pensando, Señor, ¿pero qué es lo que voy a decir? No hay forma. Entonces tenemos que tratar de entender que a Dios le encanta que seamos específicos en nuestras oraciones. Que seamos específicos, que no seamos vagos. Y en realidad la mayoría de nuestras oraciones tienen este problema. Dios bendíceme. O, claro, la Biblia dice ya tú eres bendecido en Cristo. ¿O no sabías? Dice Efesios justamente que ya vosotros habéis sido bendecidos en Cristo. Así que estás pidiendo algo que ya es una realidad, pero pide algo que sea un poco más específico. Dios, haz cosas buenas para mí. Bueno, ¿qué es lo que Dios ha estado haciendo desde el principio contigo? Desde el principio, Dios ha estado bendiciendo tu vida. Así que, hermano querido, hermana querida, tienes que aprender a ser específico. Y muchas veces la razón por la que Dios se detiene en dar respuesta es para que puedas meditar claramente tu petición y poder afinar con claridad qué realmente es lo que estás necesitando, qué es lo que tú estás requiriendo de Dios. Porque mientras más específico eres, mucho mejor será. Mucho mejor será. En Zacarías 13:9 dice la escritura, está Dios hablando, que yo Dios probaré como se prueba el oro, los probaré como se prueba el oro. Entonces orarán y yo les responderé. Es decir, una de las razones por la cual nosotros atravesamos esas dificultades, y Dios lo dice con claridad, antes de la respuesta hay una prueba. Así que si quieres, recuerda esto siempre y en ese texto pon una marca sobre lo que tiene que ver con la prueba para que cuando lo leas te acuerde. A menudo Dios retrasa nuestra respuesta para probarnos y ver qué realmente es lo que quieres y cuánto realmente lo quieres. ¿Sabes por qué? Porque uno tiene este asunto de los sentimientos. Y mucha gente se deja guiar por ellos, lo cual es una tragedia. Usted no puede guiarse por los sentimientos, usted tiene que guiarse por la palabra. Recuerde, uno pone los caballos delante de la carroza, uno no pone los caballos detrás de la carroza. Uno tiene que entender que aunque uno tiene el elemento de los sentidos, especialmente de los sentimientos, si una persona solo va a estar feliz o solo va a ser agradecido cuando está feliz, entonces no tiene sentido. Uno tiene que ser agradecido todo el tiempo. Da gracias a Dios en todo. No solamente cuando estás contento. Tú no puedes venir a la iglesia cuando te va bien. Señor, como decía Jacob, Jacob era un experto en querer chantajear a Dios. Señor, si me va bien donde yo voy, si tú me ayudas, si tú me das la victoria, tú serás mi Dios. Señor, si tú me das una buena victoria este sábado, este fin de semana, mira, yo estoy ahí temprano en la iglesia y yo necesito que tú me mandes 10 clientes. Y si tú me mandas 10 clientes, de rodilla voy. Es como si fuera un chantaje. Y Dios dice, no puede ser burlado. Él sabe lo que hay en nuestros corazones. Así que cuando nos prueba Dios, es para que sepas qué es exactamente lo que necesitas. Qué es exactamente lo que requiere tu oración. Él está diciendo que nosotros debemos entender que muchas veces las cosas que pedimos no están claras ni siquiera para nosotros mismos. Jóvenes, jóvenes, cuando llega el periodo de enamorarse, ¿verdad? Y a veces hay uno en el corazón de uno, una muchacha, y uno está, señor, es esa. Yo cuando yo le dije, si entra por la puerta y me pica un ojo, a lo mejor es pica, pero si entra por la puerta y me pica un ojo, ella es la prometida, ella es la que debe ser. Y sucede que pasa el tiempo y no es. Y después tú dices, gracias a Dios que no fue ella. Porque ahora no solo mete un ojo, lo mete los dos. ¿Cuántas cosas nosotros hemos estado pidiendo? Y después que pasa el tiempo, nosotros mismos decimos, qué gran error si Dios me hubiera respondido. Si Dios me hubiera concedido ese deseo, qué gran error hubiera yo cometido. Gracias a Dios que Él no me concedió lo que le pedí. Porque entiendes ahora con claridad la razón por la cual Dios estuvo aguantando, estuvo deteniendo su respuesta. Así que te digo una cosa, sobre todo tienes que ser honesto cuando le pides a Dios, tienes que ser sincero. Miren, si cada vez que usted le pide algo a Dios, Dios se lo da, el mundo fuera un caos. El mundo fuera un caos. Imagínate que a nosotros nos encanta este clima, ¿no? O cualquier otro. Y por ejemplo, si nosotros estamos pidiéndole a Dios, Señor, cámbialo hoy porque ahí hace calor, sube esa temperatura, baja la temperatura. Y hay 1 millón de personas pidiendo lo mismo. Y Dios le está concediendo a todos sus deseos, sería el caos. Pero mira cómo Dios obra en su sabiduría infinita que no entendemos, cómo Él concede las cosas a nuestros corazones según, no lo que tú crees que es bueno, según su santo consejo. Según lo que trae bendición al buen orden, a lo interno del corazón, a la bendición de la iglesia, a la bendición de tu vida y de tu familia. Y no es que Dios no quiere responder tu oración, hermano. Pero muchas veces nosotros queremos manipular a Dios y Dios no puede ser manipulado en ningún sentido. Dios no puede ser chantajeado en ningún sentido. Así que esa es una buena razón para meditar en ella, para recordar. La oración persistente aclara mi petición, lo que realmente necesito. Y quita de mí todo aquello que puede ser simple adorno para porque realmente mi corazón no está claro en lo que quiere. Y bueno, gracias al Señor que así es. En tercer lugar, una cosa que vemos en esta historia, y es otra, la tercera razón para ser persistente en oración, es porque Él así me prepara para la respuesta. Él me prepara, es decir, hay un secreto en la escritura que es, bueno, que no es tan secreto. Dios normalmente quiere hacer lo que le pides en una manera que sea muchísimo mejor que lo que tú quieres. Bueno, el texto que hemos leído, el texto que hemos mencionado, cuando la Biblia dice justamente que Él nos da mucho más de lo que pedimos o entendemos. Hay una cosa clara en la escritura. Y es que Dios no está limitado por nuestro entendimiento de Él. Definitivamente, no hay mente humana que pueda comprender a Dios. Y como nuestros conocimientos son limitados, muchas veces no entendemos por qué Dios está haciendo lo que está haciendo conmigo. Es decir, ¿cómo es que Él está obrando de esta manera? Estoy un poco confundido. Déjame decirte, la Escritura nos muestra que Dios, trabajando con sus hijos, siempre ha mostrado cuidado de ellos. Siempre uno dice, ¿cómo es que Pablo, que está haciendo tan buen trabajo y llevando el evangelio a tantas naciones, ahora está preso? ¿Cómo podemos entender que este hombre, que ha sido tan útil llevando el evangelio a tantos lugares, ahora está confinado a un lugar específico? ¿Sabe lo que Pablo concluyó? Dios se ha glorificado en mis prisiones, porque ahora en mi condición he sido llevado ante reyes como si fuera un embajador en cadenas para dar testimonio ante ellos de Cristo, incluso en la casa de César. Es decir, qué cosa tan extraña, pero así Dios obra. Ah, y dice, pero la palabra de Dios no está presa. Ella sigue corriendo y sigue glorificando al Señor. Así que, mi amado, recuerda, la oración persistente me prepara para la respuesta. Hay una pequeña anécdota que escuché que me pareció fascinante. Y es que, para ponerlo en contexto, había un misionero que sentía en su corazón que Dios estaba llamándolo a Inglaterra, y eso está escrito de su pluma y letra, una experiencia que él vivió. Pero él no tenía todos los recursos para ir a donde era requerido servir, pero él estaba confiado de que Dios le iba a dar los recursos. Así que su iglesia, una iglesia muy pequeña, con recursos muy limitados, dijo, bueno, si Dios te está llamando y nosotros queremos soportarte, queremos darte la ayuda, lo ayudaron con una cantidad que solo lo llevaba a la siguiente estación de tren, pero no a Inglaterra. Pero esa iglesia se reunió esa noche, hicieron todas sus actividades, hicieron una despedida. Dios te bendiga, misionero, porque iba a la misión. Dios te bendiga, ve que el Señor te ayude en todo. Así que él reunió sus cositas, fue a la estación del tren, compró sus tickets para él y su familia, y lo más lejos que llegó fue al próximo pueblo, como 50 millas de distancia. Estando allí en la estación del tren, él estaba pensando, ¿cuál es el próximo paso? ¿Qué haré ahora? Bueno, alguno de nosotros diría, mi hijo, recoge otra vez y vuelve para atrás. Nosotros somos muy cortos en nuestra confianza en Dios, muy cortos. Entonces él estaba pensando mientras estaba sentado allí, ¿qué debería hacer yo si yo creo que Dios realmente me dijo que me iba a mandar a ese lugar? ¿Debería yo estar sentado aquí? No, debería yo ponerme en la línea a comprar mi ticket, pero yo no tengo dinero. Bueno, está bien, yo voy a hacer lo que debo hacer. Y el hombre se mete en su línea a comprar sus tickets para ir al próximo destino sin un solo centavo. Y él está ahí, mientras está ahí parado, está orando. Ay, Señor, yo no sé si esto está bien, yo no sé si estoy obrando con mucha simpleza, yo no sé si... Y así fueron, habían 18 personas delante de él, y ya habían 3 personas delante de él, y él pensando, bueno, yo antes de que esto termine, creo que me voy a sentar para no pasar vergüenza. Cuando nada más quedaban 2 personas delante de él, la persona que está delante de él se voltea y le dice, Señor, ¿usted tiene tiempo para estar en la fila? Porque ya yo me cansé, yo me voy. Yo tengo unos tickets aquí para viajar a Londres, así que como yo no lo voy a necesitar, yo me voy a ir, yo no tengo tiempo para esperar. Si usted quiere los tickets, yo se los doy a usted. Eran 5 tickets, los 5 miembros de su familia. Qué cuentecito tan bonito, ¿verdad? Sí, es lo que la incredulidad le dice a uno. ¿Qué anécdota tan hermosa? No, ¿sabes qué? Dios obra y nos da mucho más de lo que nosotros podemos pedir o entender. Porque a nosotros se nos olvida que el Dios poderoso que nos ha llamado no cabe en la cajita que nosotros creemos que Dios cabe. Este Dios no tiene límites. Él llena los cielos y la tierra, y su poder no hay quien lo pueda contener. Él llamó lo que hoy existe de lo que no existía. Cuando no había absolutamente nada, Él dijo con su boca, con su palabra, lo que llaman creación ex nihilo. Y cuando Él abrió su boca, de lo que no había se creó todo lo que existe. Y no estoy hablando que se crearon 9 planetitas como creamos hace 200 años. Se crearon las galaxias, se crearon miles de soles, se creó cada y una de las partículas que hoy ronden el universo, solo porque lo dijo con su boca. ¿Y sabe lo que Él dijo con su boca? Él dijo con su boca: clama a mí y yo te responderé. Yo no me quedaré callado. Cuando tú clamas a mí de corazón, no importa dónde estés, no importa cómo estés, yo te responderé. Es lo que dice. Ah, no, pero nosotros siempre con nuestra teoría, ¿no? Con nuestro cuaderno de teoría. Eso no funciona porque sí, Dios es grande, pero a lo mejor en esto no me va a ayudar. No, no, no. Confía en Él. Ríndete a Él. Porque sus pensamientos no son como tus pensamientos, ni sus planes como tus benditos planes. Él no está en la cajita que tú tienes en el closet, que la sacas cada vez que quieres ver algo. Dios es más grande que el universo, más grande que tus problemas. Y Dios hará contigo, aunque no parezca y aunque el diablo no quiera, todo lo que Él tiene que hacer para que lo conozcas y lo glorifiques. Pero tienes que quitarte la bendita venda de tus ojos. Confía en Él. Y estás orando, pero no ves nada. Ten paciencia. Ten paciencia. Sigue orando, porque Él está literalmente mostrándote que esta oración persistente lo que está es preparándote para la respuesta. Dios dice a Abraham: te daré un hijo. Abraham dice: y atrás a la mujer. Dios le dice: ven Abraham, ven aquí afuera, ven a coger un poco de aire fresco, refresca tu mente, refresca tu alma. Mira qué noche tan hermosa, Abraham. Oh, sí. Dime una cosa. Cuéntame las estrellas, a ver. Señor, son muchas. Ah, ¿sabes qué? Así será tu descendencia. Pero Señor, yo tengo casi 100 años y mi mujer hace años que... Cuando yo venga a ti, un hijo tuyo vendrá a ti. ¿Qué te parece? Pasaron 10 años. ¿Qué tú creías? ¿Que él se iba a ir y Sara? Oh, ¡ay, Señor, mira esto! No. Pasaron 10 años de preparación. Y tú piensas que porque tienes 2 o 3 años orando por algo, ya Dios se agotó tu paciencia, ya puedes rendirte, ya puedes tirar la toalla. ¿Sabes qué? Sigue orando. Dios sigue obrando, aunque tú no lo veas. Aunque tú no lo veas. Aunque tus ojos no lo vean, aunque tu conciencia no quiera creerlo, Dios sigue obrando. Él no se ha detenido, Él lo seguirá haciendo, porque Él es Dios. Te diré algo. A veces a mí me da, yo he pasado por esa prueba también. Nosotros, por ejemplo, como iglesia, no ha sido fácil para nosotros en muchos sentidos. El poder seguir avanzando a pesar de las dificultades, a pesar de todas las cosas. Bueno, recuerdo la ocasión en la que estando en casa me llamaron por teléfono unos hermanos de una iglesia muy querida que hemos estado ayudando por muchos años y nos dijeron esta información. Nos dijeron: Pastor Rafael, queremos informarle que nuestra iglesia decidió entregarle este terreno que tiene 7 acres. Además, hay un templo para 100 personas que está preparado con todo como una iglesia. Imagínate tú, nosotros que hemos pasado la vida peregrinando. Y yo dije: wow, Señor, pero esto es extraordinario. Entonces hablé con los líderes y le digo: líderes, esto es lo que hay. Mira, hay este terreno de 7 acres, al momento de hoy valorado en más de $8 millones. Así que vamos a hacer lo que haya que hacer. Y empezamos a reunirnos y a orar y empezamos a hablar y empezamos a calcular y calculábamos por aquí, calculábamos por allá y calculábamos por aquí y calculábamos por allá, y aquella gente esperando. Sí, pero señores, ¿cuándo van a venir a firmar estos papeles? Para que esto es de ustedes. No tienen. No, porque tenemos que saber si nosotros vamos a ser capaces de mantener este terreno. Y yo, las lágrimas eran por dentro que iban, no por fuera. La gente no me veía llorando, pero yo era llorando por dentro. Y yo pensando y yo orando: Señor, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo es que estas cosas no están claras? Así que yo aprendí dos cosas en esa experiencia. Aprendí dos cosas, dos grandes lecciones. Primero, aprendí, porque al final de la historia, aquellas personas que estuvieron con los brazos extendidos ofreciéndome un terreno a la iglesia, se cansaron de esperar. Dijeron: ah, pero en realidad ustedes no están interesados. Y como ustedes no están interesados, nosotros no vamos a estar la vida entera así. Vengan, cójanlo. Y decidieron entregárselo a otras personas. Entonces yo decía: Señor, ¿por qué es esto? ¿Qué tú me quieres enseñar en esto? Y empecé a orar. Y yo no veía el final del túnel hasta que Dios me enseñó una gran lección. Y eso es lo que el Señor me enseñó: que nuestra prioridad no debe ser la construcción de un edificio muerto. Nuestra prioridad debe ser la construcción del edificio vivo de Dios. Nuestro esfuerzo no debe estar centrado en construir 4 paredes para que entremos en ella cada cierto tiempo, un gran elefante. Lo que Dios quiere que construyamos constantemente, sin descanso, día y noche, es el templo espiritual, hechos de piedras vivas que el tiempo no afecta, a lo contrario, que es para siempre. Y esa fue mi gran lección. Debo gastar mi vida, y esta iglesia debe gastar su vida y debe gastar sus recursos en construir a la iglesia misma, no el templo. Y tomé la determinación: nunca dejar que una buena meta se interponga en una meta más excelente. Porque créeme que las semanas después de esa experiencia, mi corazón estaba comiendo tierra. Estaba comiendo tierra. Porque lo que el diablo me decía es: tú sí eres un hombre bobo. ¿Tú sabes lo que es eso? Todo eso y tú te lo dejaste quitar. Y esa gente después cambiaron de idea. Y después se lo dieron a otro. Y tú le has servido 20 años a esa gente. Qué gente tan mala. Tú no deberías amarlo. Debes odiarlo con toda tu alma. Y el corazón... hasta que Cristo me enseñó: no te preocupes por eso. Esto se va a quedar aquí cuando nosotros nos vayamos. Lo único que se va es la iglesia. Es la iglesia viva. Todo lo demás será destruido. Será consumido por el fuego. Hay otra cosa que aprendí y estoy terminando. La otra cosa que aprendí es que cuando tienes los recursos, debes usar los recursos para la gloria de Dios. ¿Y por qué lo digo? Porque nosotros, con el afán de construir un templo algún día, decidimos tener unos recursos guardados allí y pensábamos: eso no se debe tocar en lo absoluto, porque eso es para cuando el templo se construya. Pero ¿qué pasa si hay una gran necesidad en el pueblo de Dios? ¿Qué pasa si hay que alcanzar a los perdidos? ¿Qué pasa si hay que darle a la iglesia lo que la iglesia necesita? Entonces, mientras aquellos recursos están allí, hay que recordar la parábola de los talentos, donde Cristo dice al que le dio un solo talento, que tuvo miedo y lo escondió, y que cuando él vino le dijo: yo no toqué eso, Señor, hice mi trabajo y lo hice bien, yo ni le puse una mano arriba a eso. Y él le dijo: pero por lo menos lo pusiste a ganar intereses. No, dame acá. Y le quitó el talento y se lo dio a los que habían invertido más sabiamente. Así que esto fue lo que aprendí. Aprendí que los recursos que Dios da deben ser usados sabiamente para extender el reino de Cristo, y que es un acto de negligencia. Porque si no lo hacemos así y tenemos la mala suerte de que todos nos morimos al mismo tiempo, ¿qué va a pasar con los recursos? ¿Sabes? Hay uno con un sombrero y un óculo, un solo óculo, con una libreta grande, vestido de una bandera de cuadros. Se llama el tío Sam. Y va a decir: where are the resources from the IBGV? Todo el mundo estaba muerto. ¿Dónde están los recursos de IBGB? Que esa gente se muriendo. Tráemelo para acá que yo lo voy a usar bien. Ya, fin de la historia. Así que mis hermanos, por eso la escritura me da consuelo y nos da consuelo. Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Así que mis hermanos, definitivamente, cuando Dios quiere que persistamos y que no nos rindamos, Él sabe por qué lo hace. Finalmente, Dios utiliza la oración persistente para fortalecer mi fe para fortalecerla. Si yo soy endeble en mi carácter y francamente voluble en mis decisiones, Dios quiere que cuando yo pida algo muestre que yo estoy realmente interesado en lo que pido. Y esto va a fortalecer mi fe, porque obviamente así se fortalece el músculo en el ejercicio diario. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal es de algún provecho, pero la piedad para todo aprovecha, porque tiene ganancia para la vida presente y para la eterna. Razón por la cual muchas veces nuestras oraciones son persistentes es porque Dios quiere que cada día nosotros ejercitemos nuestra fe. Sabes, los japoneses tienen un famoso bambú. No sé si te gusta la jardinería, a mí me encanta la jardinería, me gusta mucho, disfruto la jardinería. Y este famoso bambú japonés tiene una particularidad poco común en la botánica. Es que tú tienes el árbol, lo plantas y tú no ves nada. Tú plantas sus raíces y tú no ves nada. Y tú duras un año echándole agua y tú no ves nada. Tú duras 2 años echándole agua y tú no ves nada. Si tú no sabes cómo funciona el árbol, tú te vas a desanimar. Al quinto año, echando la agüita, el árbol empieza a crecer. Pero ¿sabes qué pasa? Crece en un año lo que hubiera crecido en 5. Esta mujer que estaba orando, esta pobre viuda, Dios le contestó su oración usando a un medio que parecía difícil en realidad. Porque al final, aunque este hombre malo, injusto, decidió contestar a esa mujer su petición para que no lo fastidiara, lo que realmente pasó, que el que mueve los corazones, movió el corazón de este juez, aún usando los gritos que esta mujer les pegó, para que nosotros entendamos que por encima de cualquier decisión humana está la decisión del soberano de los reyes de la tierra. No tengas miedo, no tengas temor, por lo duro que parezca la persona que atiende tu caso en cualquier circunstancia. En cualquier circunstancia. Un hijo malo que se ha convertido en un niño rebelde. Y tú dices, Señor, quiero que cambie su corazón. Quiero que cambie su alma. Un marido irresponsable que no pega una, que no da una, que no es un hombre fiel, no es un hombre bondadoso. Y tú dices, seguiré orando, Señor, cambia. Una salud quebrada que parece que los médicos no resuelven. Y tú dices, seguiré orando porque Dios está en control. A pesar de que los médicos no tengan la respuesta, Dios está en control. Y si yo me concentro en esto, mi fe se define, mi petición se define. Mi Dios me dice claramente que la última palabra no está en la boca de los hombres. La última palabra está en la boca de Dios. Y cuando Dios dice, aunque el hombre diga que no, se hará. Se hará, porque Dios no puede ser burlado. Y Dios no puede ser vencido. Si confías en Él, Él hará. Él hará. Que el Señor te bendiga. Que el Señor nos guarde. Que el Señor nos permita con alegría de corazón servir a este Dios. Seguir orando. No te rindas. No te rindas. Porque Él conoce tu causa. Y en el momento debido, Él te va a sorprender. Él te va a sorprender. Vamos a orar, mis hermanos. Pongámonos de pie para darle gracias al Señor. Luego de esto, vamos a orar por nuestras ofrendas. Así que ahora pidamos al Señor su bendición. Señor, te doy las gracias por tu palabra. Te doy las gracias por tu bondad. Te ruego, Señor, que tu palabra viva haga su casa permanente en nuestros corazones. Oh Señor, permite que ella dé el fruto que sea para tu gloria. Gracias por ella. Bendícela en mi vida y prospérala en mi alma. Te lo ruego en Cristo. Amén. Hermano Melvin. Después de este manjar es poco lo que podemos agregar, pero la palabra de Dios siempre tiene más y más que decirnos. Y en este momento, cuando vamos a preparar nuestros corazones para ofrendarle al Señor, sería bueno, ¿verdad?, que nosotros nos podamos preguntar cuál es la actitud correcta que nosotros debemos como creyentes tener al ofrendar. Y yo quería, pues, rápidamente, ¿verdad?, nosotros veamos lo que dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 9 versículos 6 al 8 al respecto, donde él le escribe a la iglesia de Corinto, donde los anima para las ofrendas, pero también los instruye en cuál debe de ser, ¿verdad?, la motivación y cuál debe de ser la forma en que nosotros debemos alegremente darle al Señor. Y él dice lo siguiente en ese texto: por esto digo que el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Si nosotros vemos ese texto y nos fijamos bien, él está diciendo que nosotros debemos de dar primeramente generosamente, ¿verdad? Pero dice también a continuación que nosotros debemos de dar como propusimos en nuestro corazón. ¿Qué significa esto? Lo que esto significa, amados, es que Solamente un cristiano que ha sido su corazón cambiado, transformado y entiende la gracia de Dios en Cristo puede dar generosamente. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque solamente el creyente sabe que Dios dio a su único hijo por todos nosotros cuando nosotros no lo merecíamos. Y si Dios dio a su único hijo por nosotros, ¿seremos nosotros mezquinos al dar de nuestras ofrendas de lo que Él nos da a nosotros una parte? Y por el otro lado, solamente el cristiano sabe que el Hijo de Dios dio su vida por todos nosotros. Entonces, no solamente eso, dice el libro de Hebreos en capítulo 12, versículo 2, que Él dio su vida con el gozo puesto delante de Él. Entonces, ¿daremos nosotros con tristeza, sabiendo lo que Dios ya ha hecho por nosotros? La respuesta es un rotundo no, ¿verdad? Por eso Pablo dice que no demos, no con tristeza ni con alegría. Un creyente nunca lo va a hacer así. Siempre dará con sumo gozo. Y quería terminar con una cita de el obispo John Wesley que dice: gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas, da todo lo que puedas. Que el Señor nos ayude a ser generosos, a no ser mezquinos, a no dar con tristeza, a no dar, ¿verdad?, por obligación, sino a dar generosamente para la obra y la expansión del reino de Cristo. Así que oremos. Padre, te damos gracias porque tu palabra ha sido predicada en este día y tú has hablado a nuestros corazones. En este momento también, Señor, queremos darte gracias por la oportunidad y el privilegio que tú nos das, Señor, para poder expandir el reino de Cristo y poder darte a ti parte de lo que tú ya nos has dado a nosotros. Te pedimos, Señor, que tú bendiga nuestras ofrendas y que bendiga a cada hermano aquí, que le multipliques en bendiciones y que seamos todos, Señor, en este día animados a seguir mirando a Cristo, el autor y el consumador de nuestra fe. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén.